Ahí estamos en Quito. Pues después vamos a Bozalazo. Le dedicamos a Charlie. Vamos a Kimili. Este tumbao que Quito yo escribí para cantarlo más luego en Kimili. Este noviembre de gira en Ecuador, yo más recuerdo a la tierra de mi por. Perú, Perú, qué lindo y qué bien se ve. Allá está el Miraflores, la Lima, la parte colonial, cuna del grandioso Inca, y a su memoria quiero yo evocar. Cuna del grandioso Inca, y a su memoria quiero yo evocar. Hermosa tierra sudamericana, que me recuerda a mi tierra provinciana. Hermosa tierra sudamericana, que me recuerda a mi tierra provinciana. Quiero estar allí, también en Campo Gallo, para volver más tarde a Quimiri. Quiero estar allí, también es el Loreto, coloniadora, la banda de Quimiri. Quiero estar allí, también es el Fernández, Chocorral, Tintín y Quimiri. Este tumbao que en Quito yo escribí para cantarlo más luego en Quimiri. Este noviembre de gira en Ecuador, yo más recuerdo a la tierra de mi flor. Perú, Perú, qué lindo y qué bien se ve. Ahí está el Miraflores, la Lima, la parte colonial, cuna del grandioso Inca, y a su memoria quiero yo evocar. Cuna del grandioso Inca, y a su memoria quiero yo evocar. Hermosa tierra sudamericana, que me recuerda a mi tierra provinciana. Hermosa tierra sudamericana, que me recuerda a mi tierra provinciana. Quiero estar allí, también en Campo Gallo, para volver más tarde a Quimiri. Quiero estar allí, también allá en Loreto, coloniadora, la banda de Quimiri. Quiero estar allí, también allá en Fernández, su Chocorral, Tintín y Quimiri. Quiero estar allí, también en Campo Gallo, para volver más tarde a Quimiri. Quiero estar allí, también allá en Loreto, coloniadora, la banda de Quimiri. Quiero estar allí, también allá en Fernández, su Chocorral, Tintín y Quimiri. Quiero estar allí.